by Festa Bros.

only house music, but I like it. Brothers by Festa Bros, 10 años. Lo que estabas escuchando salió para Kipal Record, el sello de Tubenberger. Sonaba No Lips a cargo de Purple Disco Machine. Recordá que estamos regalando el vinilo de 21 Pilots. Metete en Instagram, @festabros, y participá por este vinilo increíble. www.festabros.com. Lo que llega para cerrar el primer bloque viene desde Monoside Records. Suena Art of Tones haciendo Give Me Some More, el remix a cargo de Saison. I did whatever you wanted. Whatever you wanted me.

www.festabros.com. Brothers by Festa Bros. 10 años. Hashtag Brothers 10 años. Donde estés. Estás en Metro 95.1. Sonido urbano. A partir de los 40 años, tus articulaciones se empiezan a desgastar. Curflex, con colágeno tipo 2 no desnaturalizado, te ayuda a restablecer la flexibilidad de tus articulaciones. Curflex, seguí haciendo lo que disfrutás. Amar volar en cuotas. Déjate llevar y compra tu pasaje del 4 al 7 de julio en hasta 6 cuotas sin interés, con tarjetas bancarias American Express, y volá a donde quieras, cuando quieras, solo con Aerolíneas Argentinas. Beneficio exclusivo para todas las tarjetas bancarias American Express. Consulte para más información en aerolinea.com. Metro Live presenta This is Resident. Hernán Cattaneo, sábados a la medianoche. Hernán Cattaneo, in the mix, worldwide, every week. Cada semana, nueva música de todo el mundo. New music from around the world. Resident, Hernán Cattaneo, Metro 95.1. Sonido urbano. 7 a.m., hora de levantarse, ducha, desayuno, dos tostadas, café, dos de azúcar, salir, colectivo, tren, trabajo, café, celu, like, compartir, más trabajo. 6.01 p.m., salir, gimnasio, brazos, piernas, espalda, pectorales, abdominales, ducha, tren, colectivo, casa. La rutina nos aleja de las emociones. Reí, llorá, asombrate, disfruta. El cine nos hace bien. Cinemark Hoyt. La música está en la mente. El house la libera. Brothers by Festa Bros. Brothers. Metro. Abriendo el segundo bloque de Brothers por Metro 95.1, conectate con nosotros. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram, @FestaBros. En Instagram podés participar por el vinilo de 21 Pilots que estamos regalando en el marco del festejo de Brothers 10 años. Brothers, 10 años. Lo que estás escuchando es Ataxia haciendo One LFO, el remix a cargo de Ralph Lawson. that's why I'm just up here fucking with y'all. We just playing some music. I'm just playing some Brothers, music. It's only house music, but I like it. Metro 95.1 Sonido Urbano.